Estamos con Monseñor Proaño, obispo de la diócesis de Riobamba, presidente del Frente de Solidaridad de Chimborazo. Le pedimos su opinión acerca de cómo ve el papel que desempeña la Iglesia dentro del proceso de liberación que vive el pueblo salvadoreño. Monseñor. Con todo gusto voy a decir mi pensamiento. Creo que la pregunta nos hace retroceder a años atrás. Me viene primeramente a la memoria el nombre de Rutilio Grande, este padre jesuita que estuvo aquí en Riobamba, que trabajó durante unos meses con las comunidades, sobre todo del sur de la diócesis de Riobamba, que se enamoró de los campesinos y que fue por lo mismo asesinado con dos campesinos, un hombre ya adulto y un muchacho, casi un niño. Sabemos que fue abaleado por la espalda. Este acontecimiento contribuyó enormemente a que Monseñor Romero tomara una posición definida. Monseñor Romero, se puede decir que se solidarizó estrechamente con el pueblo a partir de la muerte de Rutilio Grande. Después de Rutilio han ido cayendo muchos sacerdotes por la ciudad, por algunos lugares. Podemos encontrar pósters con los retratos de los sacerdotes asesinados por las fuerzas represivas de los gobiernos salvadoreños que se han sucedido. Estas muertes significan el compromiso seriamente adquirido por estos elementos de Iglesia. Luego creo que tenemos que hablar de las comunidades cristianas de base. Comunidades cristianas de base que en El Salvador fueron creciendo en conciencia crítica y en compromiso de una manera gradual y relativamente rápida. Las comunidades cristianas han dado entonces una fuerza muy grande al movimiento de liberación del pueblo salvadoreño. Comunidades, sobre todo campesinas, son innumerables los campesinos que han sido asimismo asesinados por esa razón. Yo creo que la esperanza del pueblo salvadoreño en la conquista de su liberación se fundamenta allí, en las comunidades cristianas de base. La Iglesia, desgraciadamente, en El Salvador como en otros países, no se muestra íntegramente comprometida con el proceso de liberación. No faltan sacerdotes, obispos, que han estado francamente en contra, que han estado aliados con los poderes dominantes, que también han sentido miedo y por el miedo han dejado de comprometerse. Por lo mismo, creo que debemos tener presentes las dos facetas con las que se ha presentado la Iglesia en El Salvador, como también en otros países. No quiero dejar de mencionar, por haber participado durante mi permanencia en El Salvador, cuando fui el año pasado para los funerales de Monseñor Romero, digo que no quiero dejar en olvido la presencia de religiosas. Yo participé en una reunión masiva al día siguiente de los funerales, que como todos sabemos, estuvieron llenos de acontecimientos trágicos. Las religiosas estuvieron llenando la iglesia en donde nos reunimos con el vicario general, Monseñor Urioste. Entonces pude darme cuenta de que la postura de las religiosas de un modo general era a ciertamente favorable al proceso de liberación del pueblo salvadoreño. Estaban muy comprometidas. Podríamos notar allí que había ciertas divergencias en cuanto a modos de proceder, puesto que habían sido asesinadas tantas personas la víspera y había tantos peligros, pero en cuanto al fondo mismo del compromiso, puedo afirmar que todos los que participaron en esa reunión, sacerdotes seculares, sacerdotes religiosos, religiosas, estaban en una misma línea, en una misma aspiración. Entonces yo veo que la Iglesia del Salvador está estrechamente ligada desde este punto de vista con el pueblo salvadoreño. Y por lo mismo creo que podemos esperar que, en primer lugar, este proceso de liberación sea sostenido a pesar de todas las avalanchas organizadas por la política de Reagan, por todo el apoyo que el gobierno de Reagan está prestando. La fe cristiana da una fuerza, previamente una claridad tan grande en cuanto al